apuros para el próximo 38. El dolor de pagar la venta nos llega a todo el mundo. Gane poco o gane mucho, pero la renta hay que pagar. Trabaja duro para pagar la renta del mes. El dolor de pagar la renta nos vuelve locos a todo el mundo. Cuántos problemas, cuántos apuros por el dolor de pagar la renta. En Guatemala, San Salvador y allá en Managua hay cobrador. En Costa Rica, de luz y alma, y en Panamá cobran la renta. Allá en La Habana y hasta la luna, ahora los rusos la cobrarán. Toda la vuelta, ¿y quién será el cobrador de la renta? Toda la vuelta, ¿y quién será el cobrador de la renta? ¿Cuántos problemas, cuántos apuros por el dolor de pagar la renta? ¿Cuántos problemas, cuántos apuros por el dolor de pagar la renta? Disculpe la molestia, no soy un gran cantista, pero hago todo lo posible en este adecuado por ganarme 10 centavitos nuevamente para poder comprar un libro.